Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Luis Mariano Cayetano Espota, mejor conocido como Luis Espota, escritor y periodista, nació el 13 de julio de 1925 en la Ciudad de México. Hoy te comparto su historia. Espota recibió de niño todo el amor de su nana de origen otomí, quien le contaba historias y leyendas de su pueblo, así como también le leía las aventuras de Julio Verne o Emilio Salgari, que descubrió Luis cuando su padre le obsequió el libro. Estudió la primaria en el Colegio Francés y desde muy pequeño mostró interés por la literatura gracias a esas narraciones fantásticas de héroes o villanos. Leer se tornó también en escribir. Spot abandonó su hogar a temprana edad debido a problemas financieros con la familia y a la mala relación que tenía con su madre. Para subsistir, trabajó en un barco, repartió volantes y fue ayudante de mesero en el Café Regis, centro de reunión de importantes personajes que luego fueron inspiración para el incipiente escritor que en soledad se dedicó a escribir cuentos y narraciones. Así, Spota, aún muy joven, pide una oportunidad laboral a Regino Hernández Yergo, director de la revista Hoy, quien acepta darle trabajo como aprendiz de periodista y office boy. Aventurado Hernández Yergo le pide a Spota que entreviste al piloto Francisco Sarabia, tarea que el incipiente periodista y escritor realiza a entera satisfacción de su jefe. En lo sucesivo, le asignan diversas tareas que realiza de forma muy profesional y responsable. Y esto lo lleva a la protección de don Gregorio Ortega, director de la revista Así. Spota tuvo a su cargo la realización de muchas entrevistas para la revista Hoy, pero también colaboró con publicaciones como La Hoja de la Tarde, Mujeres y Deportes, Novelas de la Pantalla y el periódico Excelsior. Entrevistó a José Mújica, un cantante de renombre que tomó los hábitos en un monasterio peruano y cuya historia originó el primer libro de Luis Espota, José Mújica. Gracias a su trabajo como escritor, fue integrante de la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México y de la Asociación Mexicana de Periodistas, y sorprendió a los lectores con alrededor de 30 libros, muchos de los cuales fueron traducidos a más de 10 idiomas. Murieron a mitad del río, la famosa novela Casi el paraíso, La carcajada del gato y El tiempo de la ira son algunos de los títulos que forman parte de su destacada producción literaria. En su libro Murieron a mitad del río, Spota se animó a tocar el tema de los braseros, para lo cual se hizo pasar por un indocumentado y pasó por todos los conflictos por los que en esa condición se pasa. Este libro causó revuelo en nuestro país. Como novillero escribió su libro Más cornadas da el hambre, descubrir la identidad de Bruno Traben lo llevó a obtener el premio de periodismo 1948. En el cine, Luis incursionó en 1951 cuando ganó el Ariel al mejor argumento en la película En la palma de tu mano. En su libro La plaza, escribió sobre el movimiento estudiantil de 1968, en el cual expone con claridad los diferentes puntos de vista tanto de estudiantes como de funcionarios. Leer Espota sirve para tener una visión histórica de México, no solo por los temas, sino por la forma de narrar, por las palabras mismas de lo que es nuestro país, dijo su esposa, la actriz mexicana Elda Peralta. Luis Espota murió el 20 de enero de 1985. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.